Estamos transmitiendo por Facebook en vivo en homenaje a Bartolina Sisa. Hoy se conmemora un día más del Día Internacional de la Mujer Originaria, en homenaje a Bartolina Sisa, como decía recién, y también acá en presencia de maloneras, de luchadoras de la provincia acá de Jujuy, muchas de nuestras mujeres y varones estuvieron al frente también de las marchas, de los piquetes, de todas las actividades que fuimos realizando en contra de esta reforma inconstitucional acá en la provincia de Jujuy. Así que bueno, buenas tardes, bienvenidas. Acá siguen llegando más invitadas. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, para empezar, vamos a cantar un tema que todas saben, especialmente la Gra que está por acá. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale? Bueno, vamos a dar un poco de ánimo acá para la mesa que enseguida empieza. ¿Se acuerdan del tema cuánto cuesta, cuánto vale? Sí. Bueno, empezamos. 1, 2, 3, ya. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale nuestra marcha? No debemos lastimarla, por eso no nos callamos más. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale nuestra marcha? No debemos lastimarla, por eso compañeras. La verdad que hoy 5 de septiembre tener esta mesa panel con hermanas, mujeres, comuneras, luchadoras, es muy, muy importante tenerlas acá cerca, ¿no? Más hoy un 5 de septiembre. Hemos denominado esta mesa panel, a todos nos están siguiendo desde las redes, están acá presente la Biblioteca Niños Pájaros de Ajibeita, Ocasisa. Le hemos denominado a esta mesa panel Jayaya Bartolina Sisa, ¿no? Hoy 5 de septiembre conmemorando a una guerrera, una aymara, Bartolina Sisa, que por aquellos años ha luchado y ha comandado muchas guerras contra el imperialismo, contra los el colonialismo, ha liderado, digamos, muchas guerras. Y ha puesto el rol de las mujeres importante. Abrazamos mucho, seguimos el ejemplo de ella, de una guerrera, de una lideresa, y cómo se ha levantado años atrás contra el imperio. Tenemos una huerta que hoy estamos estrenando una pintura de Bartolina Sisa, que es un orgullo, ¿no? Nosotras como guerreras, como Ocasisa, también levantamos, abrazamos y seguimos ese ejemplo. Como años atrás, quien se ha levantado ante esa injusticia, hoy en esta actualidad también las mujeres siguen resistiendo, las mujeres se siguen levantando ante toda la opresión. ¿Y qué más decir lo que nos está pasando como pueblo jujeño? A nosotras nos quieren quitar el agua, decimos que el agua vale más que el oro, ¿no? Entonces, ¿cómo las mujeres están resistiendo en cada rincón de nuestra provincia? Cómo las mujeres pusieron el cuerpo ante todo el avasallamiento que estamos teniendo hace años, ¿no? y en estos últimos tiempos con el tirano de Gerardo Morales. Sin importarles que somos mujeres, sin importarles que somos madres, sin importarles que somos abuelas, ha avasallado nuestros derechos. Y hoy estamos acá presentes y vamos a escuchar esa experiencia, esa lucha importante que lo están haciendo y lo siguen sosteniendo. Lo siguen sosteniendo desde aquí, si bien empezó un 14 de junio, si bien las hermanas y hermanos maloneros están hoy una parte en Buenos Aires, siguen resistiendo en la ruta, siguen resistiendo en el territorio y están luchando por la vida de todos nosotros, de todos ustedes que están del otro lado. Y cómo no acompañar, cómo no abrazar esta lucha, ¿no? Cómo no sentirla propia. Y qué honor tenerla en esta casa, en esta biblioteca Niños Pájaros. Qué honor tenerlas a ellas, a estas guerreras que hoy están presentes, ¿no? Tenemos acá a nuestra compañera Noemí Bejarano, que es de la casa, en la G20 de Aucasisa. Tenemos a la hermana Hilaria Alberto, a la hermana Marcelina Cruz de Abrapampa, a una docente luchadora también, que gracias que pudo conseguir el sobreseimiento, todas ellas de su lugar, desde sus territorios, nos va a contar cómo se organizó, porque no debemos olvidar el rol de las mujeres. En ningún, siempre estuvieron presentes las mujeres, siempre estuvieron. Bartolina y muchas otras hermanas ancestras nos dejaron ese ejemplo de estar, de organizarse. Y de decir no al capitalismo, no al neoliberalismo, no al patriarcado. Y empoderarnos y defender lo que es nuestro, defender nuestros derechos. Hoy 5 de septiembre decimos, arriba la huipala, abajo la reforma, callaya mujeres, callaya huarmis, callaya mujeres del tercer malón. Le voy a pasar la palabra a nuestra querida compañera Noemí Bejarano. Bueno, acá en esta casa estamos acostumbradas a tener talleres sobre quién es Bartolina Sisa, qué fue lo que hizo, cómo luchaba en contra del imperialismo, en contra de todo el colonialismo que vivíamos en esa época, y una guerrera como Bartolina la seguimos recordando hoy. Hoy somos muchas Bartolinas. Hoy tenemos Bartolina de todas las edades, de todos los colores, de todas las razas, porque a lo largo de la Via Yala venimos resistiendo hace más de 5 siglos. Y con la llegada de Colón a América, hace más de 500 años, también venimos resistiendo a la matanza que han generado el genocidio en toda América Latina. Y nosotros somos sobrevivientes de todas esas épocas, de todas esas luchas, de todas esas culturas, y hoy somos resistencia pura. Hace más de 90 días ya se ha comenzado una lucha desde el mes de junio, una lucha interminable que la venimos sosteniendo todos los días y a pulmón y que hasta ahora continúa. Y bueno, nosotros sabemos que organizarlo es la mejor manera de enfrentar toda la quita de derechos que se nos vienen imponiendo desde el gobierno provincial, desde la justicia, desde la reforma inconstitucional. Y vemos también que hoy hay muchos focos de lucha en la provincia de Jujuy. Uno hemos sido nosotros, ¿no? Parte de todos estos días heroicos que van a quedar en la memoria de Jujuy por siempre, así como quedó en nuestra memoria el primer malón, el segundo malón. Hoy somos todas partes del tercer malón. Somos todas maloneras porque estuvimos de una y otra forma apoyando, estando, enfrentando, comunicando, organizándonos para poder estar presente en todas las luchas que hemos realizado, no solamente desde el mes de junio cuando comenzó, sino desde las contravencionales que nosotros hemos tenido con compañeros antes de la nueva reforma que se hizo el 16 de junio. Tenemos el caso de nuestra compañera Ana Julia y Marisol, al que Morales se ensañó con ellas dos y les hizo una causa penal a la que después de más de un año de lucha y marchas y también de hacer conocer a la sociedad esta injusta imputación penal que sufrimos con dos compañeras, una compañera de comunicación social, la otra compañera es una artista comprometida con la biblioteca Niños Pájaros, y sin embargo el gobierno no tuvo, digamos, reparos en ir en contra de sus derechos y generarle una causa penal. Hemos salido, porque nosotras también somos parte de esa lucha, hemos salido sobreseídas de esas imputaciones, y después, digamos, saliendo a marchar por alimentos para los comedores, aumentos sociales, de los planes sociales y otras cosas que pedíamos como trabajo genuino para cooperativas, mejoramientos barriales, y hemos tenido a nuestra compañera Gabriela Garzón y nuestro compañero Miguel con una contravencional, donde también fuimos los primeros que fuimos a juicio por contravencional acá en la provincia de Jujuy, los multaron con 654,000 pesos a cada uno. Por eso enseguida van a exponer unas fotos, hay unas compañeras, de cómo nosotros hemos luchado también para decir que la ley de contravención que existe acá en la provincia es una injusticia, porque viene a perseguir a los luchadores populares, a perseguir a las luchas que son justas para el pueblo y que el gobierno no las puede resolver, y esa es la forma de acallar, de querer generar miedo en la sociedad. Y bueno, y después de todo eso, llegó el momento de la nueva reforma de la Constitución. Ya el año pasado, en noviembre, diciembre, ya afirmaban que en mayo de este año, del 2023, se iba a reformar la Constitución en la provincia de Jujuy. Llegaron las elecciones, se votaron a los constituyentes, y muchos de los que fueron a votar no sabían que estábamos votando, no sabían qué significaba ser constituyente y no sabían qué se iba a reformar en esa Constitución. Cuando nos dimos cuenta, ya teníamos la Constitución sancionada el 16 de junio, y el 20 de junio explotó San Salvador de Jujuy con esa gran movilización a la que nos respondieron con bases lacrimógenos, con balas de goma, y ustedes saben todo lo que fue en el contexto de la legislatura. Y ese tipo de luchas estuvimos presentes, muchas de las que están presentes acá estuvieron en ese gran día de mucha represión. Y también vemos que veíamos que hacía falta una unidad donde nosotros podíamos estar en comunidad con otras organizaciones de acá, de la provincia de Jujuy, y se rearmó la multisectorial. Ahí confluimos con muchos compañeros y compañeras de organizaciones sociales, de organizaciones de comunidades originarias, de sindicatos, de autoconvocados, y a partir de ahí comenzamos a generar marchas, a acompañar las marchas de las antorchas que ya venían haciendo los docentes desde el 5 de junio, 4 o 5 de junio, que empezó la lucha docente por aumento salarial acá en la provincia de Jujuy, y nos fuimos sumando también a esas marchas de las antorchas acá en San Salvador de Jujuy. Cuando vimos que el 17 de junio estaban reprimiendo fuertemente allá en Abrapampa, decidimos cortar acá la entrada de San Salvador de Jujuy, en la casilla de turismo, hacer cortes de ruta total. Y ahí mantuvimos el corte, y después se levantó el corte y se continuaron con las marchas de las antorchas junto a todos los sectores que recién nombraba. Fuimos parte también de toda esa resistencia acá en San Salvador de Jujuy. Mientras tanto, se seguían haciendo las permanencias y cortes en Perico, en San Pedro, en Fraile Pintado, donde se llegaba la gente a la hora que podía, estaban las horas que podían, y así se iban turnando para poder mantener esa resistencia. También, digo, en la parte de todo lo que es los valles y las yungas, ¿no? Y también estuvimos presentes con Radio Pueblo, todas las coberturas que se pudieron hacer desde la comunicación popular y alternativa, también estuvo presente siempre Radio Pueblo, que también viajó con el Malón allá al frente al Palacio de Tribunales de Nación en Buenos Aires, estuvieron haciendo cobertura desde ahí también, y hoy actualmente siguen estando en todas las luchas posibles en las que podemos estar. como Biblioteca Niños Pájaros, hicimos 4 marchas de las antorchas por nuestro barrio Alto Comedero, que es un barrio muy grande, muy populoso, y también en nuestro barrio está el penal, ¿no? Donde vinieron, donde trajeron a las personas que iban deteniendo el 17 de junio, que iban deteniendo, que detuvieron el 20 de junio, y después también cuando se con algunas personas de Humahuaca. Entonces, a nosotros nos quedaba cerca esos lugares y nuestra última marcha de las antorchas como Biblioteca Niños Pájaros, concientizando a la sociedad, al pueblo, al barrio donde nosotros vivimos, realizamos la marcha de las antorchas como Biblioteca Niños Pájaros, y ahí íbamos disfrazados, íbamos con globo, íbamos cantando todos los temas que se vienen cantando y que son populares hoy acá en la provincia, y estuvimos presentes con nuestras niñeces, ¿no? Porque veíamos que habían sido muy duras las represiones en toda la provincia y que no podíamos dejar de lado nuestras niñeces también, que pudieran salir a exclamar, a dar su apoyo a su maestro, a sus parientes que tenían allá en la Quebrada y en la Puna, que estaban siendo duramente reprimidos, y a los males que nosotros vivíamos todos los días y mirábamos por TV, que hablaban mal de nosotros, sobre todo los grandes medios de comunicación, que dijeron peste sobre nuestras luchas, y nos sosteníamos más con los medios alternativos que transmiten directamente lo que nos pasa como pueblo. Así que en homenaje a todas esas luchas estamos hoy sentadas acá con diferentes compañeras, a las que ahora les paso el micrófono. Y bueno, la lucha continúa, la lucha resiste. La lucha la vamos a ganar solamente con la unidad del pueblo trabajador, con conciencia, sabiendo de qué estamos peleando, de qué es lo que estamos defendiendo, y sin comernos todo el chamullo que nos meten de los grandes medios de comunicación, que ahora vamos por la dolarización, que ahora vamos por la privatización, que el extractivismo es bueno, y todas esas cosas que nos venden, que nosotros sabemos porque lo vivimos en carne propia, que son puras mentiras. Así que bueno, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, para iniciar, digamos, para continuar con esta mesa, bueno, habló nuestra compañera que contó toda la lucha que se viene sosteniendo previamente a esta reforma inconstitucional que tenemos por parte del gobernador Gerardo Morales, que impuso, y cómo seguimos, nos levantamos y nos organizamos desde nuestros lugares. Ahora vamos a ver todo lo que es la lucha de nuestra provincia, de lo que es Puna y Quebrada. Le voy a dar el micrófono a una hermana, Hilaria Alberto, de la comunidad, una luchadora indígena, que es de la localidad de La Quiaca. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Yo soy del corte de La Quiaca. Seguimos resistiendo ahí en el corte de La Quiaca, y bueno, es duro, pero hay que defender nuestros territorios, principalmente el agua, porque el agua es de nosotros, están vendiendo a otras provincias, entonces tenemos que luchar por nuestras aguas. Hay que seguir resistiendo en el corte. Y bueno, pedimos disculpas a los pasajeros, nos insultan, se burlan de nosotros, nos dicen que nosotros estamos en la ruta por vagos, por cortar la ruta nomás. Pero nos dicen todo, pero igual nosotros seguimos resistiendo. Pero nosotros sabemos que no es así, estamos por una lucha justa, no estamos por vagos ni nada. Estamos luchando por nuestros derechos. Y bueno, hay que seguir en la lucha, y nosotros en La Quiaca vamos a seguir 4 horas de corte. No vamos a aflojar, si es posible vamos a seguir aumentando, no vamos a bajar las horas, vamos a aumentar más bien las horas. Y bueno, estamos ahí abuelos, niños, jóvenes, de todos estamos ahí, luchando. y seguimos resistiendo. Y bueno, hay que luchar por nuestros derechos que nos han dejado nuestros ancestros. Porque de nosotros es nuestra agua, nuestra, estamos luchando por nuestro de nosotros, no es que nosotros estamos yendo a decir a ellos que de nosotros es nuestras tierras. De ahí ellos se quieren aprovechar de nuestras tierras. Ahora están por dentro en las minerías, en las minas, y no hay que dejarles, no hay que dejarles de entrar, porque ellos quieren comprar nuestras aguas y nosotros vamos a quedar sin agua. ¿Y qué vamos a hacer sin agua? El agua es el útil para nosotros, el primordial es el agua. Y bueno, hay que seguir en la lucha, pedir a todos que nos apoyen en los medios. Lo único que saben es mentir en los medios, dicen una cosa, salen con otra cosa, pero no es así. No es así como nosotros, dicen que nosotros nos está pagando ahí para estar ahí en el corte, pero nunca no hemos recibido nada y tampoco cobramos nosotros a nadie. Nosotros estamos luchando por nuestras tierras, por nada más no estamos luchando. No estamos pidiendo ni cobrando nada, pero dicen otra cosa ahí que nosotros estamos cobrando, que nos pagan para estar ahí en el corte, pero no es así. Y bueno, y nada más eso quería decirles. Y Jayaya, hermanos. Jayaya, hermanas, Jayaya, hermanos y hermanos de la localidad de La Quiaca que están resistiendo. Y es real lo que dice la hermana, ¿no? Que se denuncia constantemente a los medios hegemónicos que quieren instalar un discurso que están ahí en la ruta porque nos sobra tiempo, que nada que ver, o porque ahí nos paga. Y eso es irreal, digamos. Por eso apostamos medio alternativo como el medio de comunicación Radio Pueblo y otros, que muestra la verdad, muestra la realidad. Y son hermanas y son familias, y como bien lo dijo, están abuelos, abuelas, hay niños, hay niñas ahí, que están luchando y resistiendo bajo toda el temporal que tenemos día a día y siguen resistiendo, ¿no? Así que un jayaya y mucha fuerza, hermana y hermanas, por estar acá. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra hermana Marcelina Cruz, que ella es de Abrapampa. Sí. Buenas noches a todos, hermanos, hermanas, todos los que están acá. Bueno, mi nombre es Marcelina, como dijo, yo soy de Abrapampa y vengo a compartir un poco con ustedes, ¿no? También acompaño la lucha, estoy de acuerdo y esto nos lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Cuando me invitaron acá, yo no sabía bien qué tenía que decir, digamos, ¿no? O con quién me iba a encontrar, qué público iba a tener, digamos, para decir un mensaje. Y bueno, por este acontecimiento que nos ha unido a todos, lo que es el tercer malón, me ha llevado a replantearme muchas cosas, ¿no? Y hoy, un día especial y oportuno, agradezco la oportunidad que nos han dado para poder hablar el día de nuestra hermana Bartolina Sisa, ¿no? El homenaje que se le hace a ella. Nos lleva a pensar también el rol de nuestra... De nosotros como mujeres, ¿no? En nuestra sociedad, en esto del el malón de la paz. Bueno, decirles que, yo no sé por dónde empezar, pero más o menos comentarles que el malón de la paz se gesta como el tercer malón, porque fue como una idea que fue saliendo, ¿no? De una impotencia que se tenía, porque los docentes empiezan con estas manifestaciones. Y allá también los docentes inician las marchas que hacíamos en el pueblo, en la plaza, y se suman las comunidades, y las comunidades empiezan a ver el tema de la reforma, que hasta ese momento, cuando los docentes inician, no estaba tan visible. Bueno, se sabía, se rumoraba todo lo que se venía, pero nadie tomaba conciencia, ¿no? Y en ese momento, bueno, van diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque sentíamos que el gobierno ya nos llevaba 2-3 pasos adelante y creo que ya estábamos sobre la hora en todo. Y así se fueron organizando y se fueron animando de uno en uno hasta que salió el grupo y en el camino se sumaron todos. Y el viernes acá a la entrada hicimos mucha multitud, bueno, cuando llegamos. Y eso nos llevaba a pensar cómo nosotros podemos ser capaces, sino que estamos muy silenciados por muchas cosas, por lo que decía la hermana, por los medios, por lo que nos mienten en las elecciones, sentimos que nos representan y no. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde estamos yendo? Y fue la pregunta de muchos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Y cuando nos decían las hermanas, también nos fue, bueno, ya saben cómo fue, ¿no? Después nos fuimos al corte de Purmamarca y las hermanas decían, ¿a dónde están nuestros jóvenes? No hay abogados acá que no saben de lo que iba a pasar. Hacemos estudiar a nuestros hijos y ellos no sabían que esto era. Y bueno, tampoco había información de parte del gobierno, nunca nos habían dicho también cómo iba a ser eso. Y bueno, uno también por confiado, por dormidos, porque así nos tienen adormecidos con muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eso nos ha llevado a pensar esto. Y bueno, era esa decisión que habíamos tomado para la ruta y en la ruta nos enojamos, nos asustamos, toda la represión que se vivió ahí fue para unirnos más. Y bueno, con toda esa impotencia se va hasta Buenos Aires y todo lo que vivimos allá, ¿no? Esa es el silencio que hay allá, la discriminación, la indiferencia, uno sintiendo que somos parte de este país, de este gobierno, decimos, si hay leyes, pues reclamemos por esas leyes que se cumplan, si hay derechos, pues que nos protejan. Y así hemos visto allá que nuestras hermanas se le han negado hasta los baños, no nos dejaban armar las carpas, todo lo que se vivió, ¿no? Y ahora están y siguen en la intemperie. Entonces, pero sin embargo tenemos el INAI, que es un organismo que tendría que estar con nosotros en este momento, pero no, tendría que haber la secretaría o cuántas oficinas y cuántos cargos hay por el derecho a la mujer, el derecho al niño, el derecho sobre los derechos humanos, y todo eso se ha violado en este proceso, todo. ¿Y a dónde están esos institutos que no han venido a accionar? Pero nosotros levantamos un dedo en contra de esta opresión, como hemos hecho un corte de ruta, todo el delito estaba ahí, y así nos están persiguiendo, ¿no? Pero esto, hermano, todo esto que ha pasado, nos ha servido para algunos despertarnos, para otros convencernos que estamos en una sociedad en donde se nos sigue oprimiendo y sigue siendo ese plan de exterminio hacia el indígena, hacia el aborigen, ¿no? Que esto no ha empezado hoy, como decía la hermana, hace 500 años llegó a nuestra tierra, ¿no? Y a nuestro continente, y se ha expandido por todo nuestro Via Yala, como decimos, ¿no? Entonces, ese sistema o esa forma de vida, esa manera de pensar diferente a nosotros, es lo que hoy nos hemos enfrentado, ¿no? Así decirles, por ejemplo, que Bartolina Sisa en su momento, en ese contexto histórico, yo creo que no ha sido diferente a lo que hoy como mujeres también nos enfrentamos, con todo el riesgo que corre, hasta nuestra vida capaz, ¿no ves? Pero ¿qué pasa? Lo que todo se actualiza y todo se repite, yo creo que eso tenemos que analizar. ¿Cómo seguir con esto? Ya sucedió el malón, ya está vigente, actualmente tenemos, nosotros, yo vengo de Abrapampa y sigue el corte de ruta ahí, seguimos resistiendo, están las comunidades, están nuestras hermanas y hermanos. Pero también me ponía a pensar, ¿no? Que siempre en las luchas están las mujeres, ¿no? Están las mujeres como mayoría y después están los hombres. Y no es que somos feministas o que, no sé, los corremos a los hombres, ¿no? No, yo creo que esto también tenemos que analizar. ¿Por qué siempre mujeres? ¿Por qué? Y porque este sistema también se encargó de eso. Se encargó de quitarnos nuestros varones. Porque si vamos nomás a la represión en Purmamarca, Sí, la mayoría éramos mujeres y también estaban nuestros hermanos, varones, niños, jóvenes. Pero ¿quiénes estaban en cantidad de varones ahí que nos reprimían? Los policías. Entonces, y los policías son hermanos nuestros, no son extranjeros, digamos, no son gente que vino de otro lado, de otro país o del otro lado del mundo, son hermanos mismos que han estado. Entonces el mismo Estado ha ido quitándonos esa fuerza, pero aún así nosotros hemos sabido sobrellevar nuestra carga familiar. Pero históricamente nosotros en La Puna no tenemos muchos abuelitos también. ¿Por qué? Porque se han ido a las minas a trabajar y han quedado enfermos y se han ido muriendo temprano, de edad temprana, digamos. Y así nuestros padres que se han ido a las a los ingenios también se han muerto. Y el varón siempre es el que sale a buscar trabajo, porque nuestra Puna está desértica, por el extractivismo, por las mineras que entran y por la poca agua que hay y todo el desequilibrio natural que estamos viviendo. Y todo eso yo creo que nos tiene que llevar a pensar. Entonces, la lucha de los pueblos o de las naciones originarias no es una lucha porque sí de mujeres, sino porque nos han arrinconado y nos han hecho ver esta parte también, ¿no? Entonces la lucha es de todos, es del varón, es de la mujer, es del niño, del anciano, de todos, ¿no? Por eso nuestra chacana, ¿no ves? Es arriba, es abajo, es desde adentro hacia afuera, ¿no? Es como dicen, tetradimensional. Bueno, así es nuestra vida, así es nuestra visión. Nosotros nos tenemos que saber identificar dónde estamos, qué es nuestra vida, hacia dónde miramos, pero primero reconocernos quiénes somos. Cada uno de nosotros viene de algún lado, no es que hemos caído del cielo y estamos aquí, ¿no ves? No, tenemos un pasado de algún lado de una comunidad, somos, entonces somos originarios. Entonces cuando ustedes se refieran a las comunidades originarias, no digan ellas, digamos nosotros, ¿sí? Y algunas veces no se trata mucho de la piel, sino se trata del mismo sentir, ¿no? Porque ahora ya estamos mezclados, si es por color de piel, pero sí por el sentimiento que tenemos a nuestra pacha, ¿no ve? Entonces esto nosotros llamamos, esa mirada que tenemos a la vida, lo llamamos cosmovisión, ¿no ve? O sea, cómo sentimos, por dónde pasa ese eje de nuestra vida, y es por eso, por sentirnos parte de nuestra tierra, por tener una espiritualidad diferente al catolicismo, a las religiones que han llegado, por tener una forma de organizarnos en nuestras comunidades, con nuestra corpachada, con nuestras, ¿qué otras tradiciones tenemos? Con nuestras fiestas patronales, nuestras fiestas señaladas, marcadas, cuando hacemos nuestra siembra. ¿Cómo nos organizamos? Eso es política, hermanos. Eso es la forma de organización política que aún resiste y está en nuestras comunidades, y de esa práctica tenemos que realzarnos. Hoy lo que hemos hecho, como le decía cuando estaba en Purmamarca, lo que cada mujer o lo que cada persona ha hecho ha salido de su círculo domiciliario, porque nosotros como mujeres no nos rendimos, ¿verdad? Podemos ser madres solteras, pero ¿con cuántos hijos nos levantamos? No nos rendimos ante los derechos, no, bueno, el derecho de la mujer, o bueno, mira, tengo el derecho del niño a la vida, a la educación, pero como el gobierno no me asiste, no voy a hacer nada. No decimos, no importa, ausencia del Estado, ante esa ausencia igual nos levantamos, igual seguimos, igual vemos la forma de seguir. Entonces, hermanos, lo que hoy hicimos cuando nos juntamos aquel 20 de junio o aquel 17 en Purmamarca fue salir de nuestras casas, y esa misma fuerza que le hemos puesto en cada dificultad como familia, como madre, como esposa, como hijas, como abuelas, esa misma fuerza hemos puesto en ese momento y hasta el día de hoy sigue latiendo en nuestros corazones. Entonces yo les pido, de esa manera tomemos las riendas de nuestra vida y de esa manera cambiemos la situación actual que tienen o que tenemos como pueblos originarios, como naciones originarias. Si de repente hemos tenido, nos han quitado, ¿no?, en el proceso de esto de la colonización que hace 500 años tenemos encima, nos han quitado la lengua, ya no hablamos el castellano, digamos, el quechua, el aymara y tantas lenguas que quizás ya no le hemos conocido, pero tenemos esa forma de ver todavía que tenía, o sea, que tiene la lengua, ¿no? La lengua transmite también su ideología y nosotros tenemos ciertos rasgos. Capaz que no nos podemos expresar muy bien en el castellano, pero nos hacemos entender, como sea nos hacemos entender, ¿no ves? Entonces yo creo que somos naciones, somos completos, sino que por ahí hemos perdido esa visión porque nos han instituido, nos han, de todo lado nos han bombardeado con esto de la nueva nación argentina. Tiene 200 años nada más y ya nos ha destrozado, digamos, ¿no? Nos ha partido, nos ha dividido, pero no nos ha desaparecido, estamos vivos, seguimos latiendo y esa tiene que ser nuestra fuerza que nos lleve a unirnos, ¿sí? Yo por eso decir que el Malón tuvo muchos logros. Si bien se dice, los hermanos decían cuando llegaron ayer en este mismo recinto, que no se iba a poder lograr los mandatos que llevaron de acá, iba a ser difícil, llevaba su tiempo, tenía procesos legales, esto de la intervención de la provincia, esto de la caída de la reforma, la ley de propiedad comunitaria, tiene un proceso que va a llevar, pueden ser meses, pueden ser años, y ¿saben qué? Depende de la voluntad política que hay en nuestros representantes o las autoridades nacionales que hay. Entonces, se puede dar cuando ellos quieran, pero no por así vamos a decir que hemos ha sido un fracaso de gana. Están, no, hermanos, hemos tenido logros. Esto que el paso que dimos a poder, no sé si la palabra vale, pero rebelarnos, capaz que eso le choca al gobierno, ¿no? Pero que nosotros justamente salimos al choque de esta reforma porque estaban quitándonos el derecho a la vida. Y eso lo entendieron nuestras abuelitas, nuestras hermanas mayores. Ellos no esperaron que le expliquen qué artículo, que no. Solo dijeron, van a entrar por nuestra tierra, nos van a quitar nuestra tierra y nos vamos a quedar sin agua. Fue suficiente, porque todo el sentimiento que tenemos a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, era suficiente para que digamos, bueno, acá estoy. Así nos encontramos con abuelitas de 86 años, hermanas de 70 años, que por ahí ellas fuertes aún siguen allá en Buenos Aires. Y bueno, yo creo que eso ha despertado en nuestros jóvenes. Hasta el día de hoy sentimos que por ahí todavía sigue latiendo ese choque que tenemos todavía con nuestros gobernantes. Y yo creo que ese es el camino. Ahora lo que tendríamos que hacer es reconstituirnos hacia nosotros mismos, con el hermano, con quien estamos. Cambiemos de mirada hacia las hermanas que viven en el norte o que viven en el campo. Ellas son las sabias, ellas mantienen nuestra sabiduría ancestral. Nosotros que quizás hemos venido a los pueblos o los que están viviendo acá, por ahí se dejan llevar por otras corrientes de vida y cuando en realidad nos estamos equivocando, hermanos. Entonces es momento de ir para adentro, de sanarnos, de reconstituirnos. Por eso yo por ahí les explico a algunas hermanitas jóvenes, estamos como una olla rota, todo por todos lados los pedacitos, ¿no ves? Y creo que ahora hemos empezado como a unirnos, a levantarnos pedacito por pedacito. No todos sabemos todo, pero algo tenemos. Cuando esa olla se junte todos sus pedacitos, vamos a poder proyectarnos hacia el futuro, hacia dónde queremos ir. Entonces, para eso sirvió el Malón, para que hoy nos despertemos y digamos, yo soy parte de esa lucha, yo soy parte de esa comunidad, yo soy parte de esa nación. Les digo la palabra nación porque es lo que somos. Somos pueblos completos que caminamos. A donde nos vamos, vamos con nuestra Pachamama, ¿no ves? Si nos vamos a la ciudad, hacemos nuestra práctica, hacemos nuestra espiritualidad, nos ahumamos, nos curamos del susto, no, aunque nos da vergüenza por ahí, pero nos ponemos nuestra mantita de llama porque nada más caliente que la lana de llama, ¿no ves? Entonces nos vamos y siempre algo tenemos nuestra vestimenta y miramos siempre con ojos que tiene la posición diferente al otro. Entonces tenemos nuestra cosmovisión ante todo lo que pasa. Y rápido nos damos cuenta qué es de nosotros y qué es del otro. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Yo por ahí marcarles ese camino hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, es hacia la liberación de este sistema opresor, hacia la liberación como naciones originarias, en donde podamos empoderarnos sobre nuestros territorios. ¿Cómo? Y bueno, nadie tiene, digamos, un plan hecho, pero deberíamos ir hablando de eso. ¿Cómo? No tiene que quedar en un levantamiento de un momento, de días, de meses. No, esto nació hace 500 años, lo hizo Bartolina Sisa, Micaela Bastidas y así un montón de hermanas en cada momento. Quizás hoy vemos que están por ahí un poco silenciadas, pero su lucha es la hermana allá en La Quiaca, cuántas hermanitas en el campo, ellas luchan día a día con este sistema, no se han integrado, han sido fuertes, pero ¿por qué? Porque hoy nos querían decir que la vida sí es posible en el campo, y el campo no puede, digamos, la ciudad no puede vivir sin el campo, pero nosotros del campo sí podemos vivir sin la ciudad, ¿no? Entonces, eso decirles, hermano, que el Malón de la Paz nos ha venido a descubrir, a despertar conciencias, y para que nosotros podamos mirar hacia adelante, ¿sí? Eso y no sé qué más. Eso, hermanita. Lo dijo todo la hermana, muy sabia, todas las palabras de ambas hermanas sabias. Le vamos a dar la palabra a nuestra hermana Silvia Durán, de la comunidad de Cueva del Inca, de Tilcara. La hemos conocido en el corte de Pumamarca, tiene toda una lucha con todas las mujeres que están presentes hoy acá en esta mesa. Buenas noches, hermanas, hermanos que estamos hoy reunidos. En primer lugar, soy en honor a Bartolina Sisa, ¿no? Y otra cosa es un honor volvernos a ver con nuestras hermanas acá, de cada una identificándose con su región, con su parte, con su corte. Y también hoy, hermanos, agradecerles un montón a ustedes. Por ahí estoy viendo algunas caritas, entonces, como mucho tiempo no ha tocado junto a otros hermanos estar en Purmamarca, vivir directamente en Purmamarca. Entonces quiero agradecerles un montón. Ahí cuando cantaba ella me hacía acordar que a veces no hay una anécdota. Que Chacho, mi compañero, mi hermano de Cueva del Inca, él decía, ay, estas chicas las vamos a traer a cantar, porque nosotras ya estábamos como un grabador, como un cassette viejo, así que, así, ¿no? Como que poco, así ya estábamos cansadas, y venían ellas y levantaban con todo. Quiero agradecer enormemente al hermano Miguel también, que ha sido uno lo que nos ha estado sosteniendo. No solamente hemos estado las mujeres de las comunidades, sino muchas partes. Quiero agradecer enormemente a la multisectorial, a las organizaciones sociales que han estado en el espacio, en el lugar, o sea, Puerta Sur, Puerta Norte, Puerta 52, entonces estuvimos ahí. Así que empiezo por agradecer a cada uno. Hoy son tantas cosas, hermanas, hermanos, pero bueno, hoy más unas palabras para las mujeres, ¿no? Yo creo, y esto es para ustedes, hermanas, ¿no? Capaz que nosotras ya capaz tenemos, charlamos y ya nos entendemos acá con las hermanas, pero más un mensaje para ustedes. Veo muchas chicas jóvenes, señoras de diferentes edades, como coincide con ahí con mi hermana que decía, a veces nos toca ser mamás solitas y para adelante, no hay nada que nos detenga, ¿sí? Y eso mismo nos pasa cuando tenemos que defender algo. Yo quisiera que ustedes, hermanas que viven acá en la ciudad, se pregunten, ¿no? ¿Quién ha sido mi abuela? ¿Quién ha sido mi bisabuela? ¿De dónde mi bisabuela? ¿Y mi tatarabuelo? ¿De dónde es? ¿No? Ahí nosotros acá, en medio, por nuestra sangre, por nuestras venas, por nuestras arterias, corre sangre. Y hay que también decir, yo tengo sangre originaria, indígena, nativa, como quieran llamarlo. Eso y nuestra sangre tienen mucho poder, tienen mucha fuerza, hermanas. Imagínense a Bartolina, todo lo que lo ha pasado. Y hoy nos tocó, este año nos tocó así. Nosotros como comunidades indígenas ya venimos con muchísimos problemas. Cuando vinieron los 8 organismos de derechos humanos, le dije, ustedes tienen que ir comunidad por comunidad y viendo todos los atropellos que tiene cada comunidad. Ninguna comunidad se salva, pero ahí en el territorio estamos fuertes. Ahora, hermanas, miren, después de todo lo que nos ha pasado, ustedes aquí haciendo fuerza acá en la ciudad, cuando fue la represión del 20, nosotros allá el 17, estuvimos firmes. Ustedes estuvieron firmes aquí, nosotros estuvimos firmes allá. Y así pasó hasta pasado las elecciones, donde Gerardo pierde, y después el lunes 14, si no me equivoco, él va y arrasó con todo. Lo que quiero también es llevar a reflexionar esto, arrasó con todo, ¿no? Nos sacó, era muy poquita gente y eran como 700 efectivos policiales de toda la fuerza de la provincia de Jujuy. Y yo, miren, eso es tan injusto, todo en esta provincia, lo único que hemos vivido en estos meses ha sido injusticia. Están todas las instituciones, como dijo la hermana, pero ninguna nos salió a defender. Aunque sea hubiesen tenido honor por la persona que son y hubiesen dejado renunciando y se iban. Yo decía, si yo estaba en alguno de esos cargos, no, primero están las comunidades. No, primero es esto. Y lo dejo, porque no podés lastimar a tus hermanos. Ahí tenemos varias instituciones que defienden los derechos humanos, que defienden a las mujeres, a los niños. Tenemos una Secretaría de Pueblos Indígenas, pero todas las instituciones han avalado y a nadie podíamos ir a pedir ayuda, ¿no? Y así. Entonces, cuando llegan ese lunes 14, ¿saben algo? Tal vez ahí no hablé mucho, pero algo que sí impactó mucho, me impactó cuando vi, es que bajaron la huipala del mástil de Purmamarca. Es lo primero que hicieron. Entonces, nosotros somos bonitos para el turismo, somos bonitos para los museos. Él incluso usa los colores de la huipala para su boleta, para las elecciones, ¿no? Las boletas electorales, pero si lo usamos nosotros está mal, ¿no? O sea, si nosotros lo teníamos usado en Purmamarca, no lo hizo bajar. Él atentó ante lo más sagrado, que es nuestro círculo, el del abuelito Fuego, algo que nosotros también es parte, muy, muy parte de nosotros, es como... Y con todo respeto se lo digo, así como creemos en una virgen, en un santo, en Dios, nosotros creemos fuertemente, eso significa para nosotros la fuerza. Y fue es como lo que estoy diciendo acá, creo que fue lo más duro ver a ellos, a la seguridad, a la fuerza, tirar todo, tirar agua, tirar las piedras, apagar ese fuego que estuvo, y así nos sacaron afuera de la ruta. Usa los colores, pero él sí se casó de forma con la ceremonia indígena, ¿no? Entonces, a lo que vamos, hermano, es que nos va a pasar muchas cosas, nos van a pasar de todo. Nuestros hijos de nuestras hermanas han perdido su ojo, pero saben, podemos perder capaz hasta la vida. Pero saben, ellos nunca, nunca nos van a sacar lo que nosotros sentimos por nuestra madre tierra. Podrán bajar mil huipalas, pero nosotros siempre lo vamos a tener. Y eso, hermanas, hermanas jóvenes, en especial hablo a las chicas jóvenes, en nosotros está esa fuerza de defender, porque cuando ya no estemos nosotras, tienen que estar ustedes, porque esto si no va a ser parte, ¿quién lo va a venir a manejar? Son las multinacionales. En realidad, los gobernantes lo vemos como unos títeres. Hoy a nivel nacional no responden, porque ellos tienen que responder a las multinacionales. Entonces, hay que defender, hermanas. También lo que saco unas palabras de una hermana de Salinas, ella dice, ¿por qué Jujuy se tiene que sacrificar por empresas extranjeras, por otros países, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros, nuestro Jujuy querido, que nos encanta caminar por los cerros, los colores bonitos que tiene, la naturaleza que tenemos, se tiene que sacrificar por China? Allá ellos van a andar en autos, todos autos con solares, con baterías, con litio, pero a cuesta de nosotros, a cuesta de la contaminación. Entonces, esto es bien fuerte. Esto, la verdad, está re difícil, está muy difícil. Hay que pelear no solamente con los gobernantes, sino con la fuerza económica del primer mundo, que ellos quieren, lo que ellos no tienen, tenemos nosotros. Entonces hay que cuidarlo mucho. Y también, saben, hermanos, nosotros acá somos, realmente somos, le escuchaba una hermana de Bolivia que me encantó sus palabras. Nosotros tenemos los recursos naturales, que ellos, para ellos son recursos naturales, pero para nosotros va más allá. El agua, aparte de tomarla, aparte de usarla para nuestros alimentos, el agua nos sana. Va más allá, hay un cariño al agua, hay un cariño a los cerros, a la Pachamama. Ustedes cuando tengan su tiempo, vayan para allá y conéctense y son sanadores. Yo a la abuelita Agua siempre le digo, ella es mi psicóloga, ella es mi terapéutica, ella es la que me cura, porque sí son, ellos tienen vida. Y entonces decía, no, tenemos estos recursos, para nosotros no son recursos, ellos son nuestras madres, literalmente, nosotros peleamos por ella porque es nuestra madre. Y por otro lado también, tenemos que estar orgullosos todos nosotros, todos los jujeños que hemos dicho no a esta reforma, tenemos que estar orgullosos, porque nosotros somos la reserva moral de nuestra Argentina, de nuestro Jujuy. A nosotros nadie nos compra, a nosotros a nadie, aunque nos planten millones, no vamos a negociar, porque siempre en las comunidades decimos, la tierra no se vende, la tierra no se negocia. Y eso, chicos, tengamos presente que somos la reserva moral que tenemos y que no nos vamos a vender a nadie, ¿no? Y bueno, después hablando, hay una injusticia. Es tan doloroso, pero hay que seguir. No nos queda de otra, de diferentes maneras, cortando la ruta, haciendo otras actividades más fuertes, hay que seguir, porque esto, ahora se nos viene en octubre las elecciones, también hay que tener cuidado, ¿no? Hermanos, hay que tener cuidado esto. Por ejemplo, esta señora, candidata a vicepresidenta de Milei, dice, habla mal de los maloneros. El malón, hermanos, viene de la palabra, es una palabra mapuche, y el malón, ¿saben cómo lo ven ellos? Como, la palabra malón es como, no, aquel indio enojado que va a ir y va a arremeter, y aquel indio que va a ir y va a lastimar, hostigar, que va con todo eso. Pero en realidad el malón para nosotros significa como ser guerreros, pero defender. Eso, como defenderlo, ¿no? De esa manera. Y esta señora, ella menciona, ¿no? Dice, no, y los maluneros de los mapuches, y da la razón a Roca, que Roca fue quien eliminó a tantos hermanos del sur. Entonces, ¿nosotros quiénes somos acá? Nosotros somos de ojos celestes, nosotros tenemos los cabellos rubios y no, no, hermanos, ¿qué nos quieren hacer a nosotros? Eso, nos quieren eliminar. ¿Para qué? Para ellos manejar unas cuantas familias. La historia, ellos lo quieren volver a repetir. Pero bueno, hermano, tenemos que ser fuertes, y no tan solo las comunidades allá, sino también acá, luchar desde su lugar, desde su espacio, y estar más que nunca unidos, fuertes, y prepararnos para lo que se nos venga. Y coincido acá con la hermana, que, hermano, estemos orgullosos de lo que hemos conseguido. Morales, con todo el dinero, con los mejores abogados que tuvo, con los mejores asesores que tuvo, pero nosotros, con nuestra voluntad, con nuestra honradez, con nuestra fuerza, le hemos dado batalla. Eso no hay nada para nadie. Mire, nosotros, a ver, pregunto, ¿cuántas amas de casa hay acá? ¿Cuántas emprendedoras? A ver, ¿cuánto ganamos? Quiero eso, ¿no? Entonces, también que hemos tenido una fuerza entre todos y entre todas, todos, nos hemos levantado y le hemos dado una batalla a él, y le hemos mostrado que nosotros también tenemos derecho, que nosotros también valemos y que nuestra palabra vale y que somos personas. O sea, hoy sabemos que está la injusticia que rebalsa el vaso. No, no, no hay manera, no hay manera, no. Somos todos delincuentes acá. Por lo que estamos haciendo acá esto, todos somos delincuentes, pero somos libres. Eso hay que hacerle saber cada día al Señor que somos libres y que no estamos cometiendo ningún delito. Estamos expresando lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Entonces, hermanos, agradecerles un montón. Recuerden las grandes reservas que tenemos, no solamente la naturaleza, sino nuestras personas, quienes somos. Así que un abrazo a cada mujer y gracias, mil gracias por haber acompañado, por habernos acompañado. Nosotros desde allá, ustedes desde acá, allá también, y en especial cuando estábamos en el corte, en Purmamarca, así que mil gracias. También hoy decirles que nuestros hermanos siguen en el cruce, en un costado, como nos sacaron ese día hasta cerca del río, se sigue haciendo la permanencia. Así que bueno, mujeres a seguir para adelante, a seguir tal vez hablando y charlando, y sentirse más orgullosas que nunca, que este colorcito que llevamos, la fuerza que tenemos, sí, más que nunca, porque esta es la vida que vamos a dejar. Y a veces la quebrada y la puna es la más sacrificada, bueno, porque ahí está el negocio más fuerte para ellos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, hay que salir. Y también hay una realidad, la quebrada y la puna tienen muy poca agua. Entonces, no, esa poca agua no se puede ir para lavar el litio y que ellos se lleven todo. Y a Argentina ni siquiera le queda nada, a Jujuy tampoco le queda nada. En la puna, ¿qué hay? No hay luz, o sea, no hay luz eléctrica, hay algunos sectores que están con bombas. Entonces, ¿cómo puede estar una minera trabajando y el pueblo sin luz, no? O esperando a ver que prendan la bomba, ¿no? Hermanos, las cosas están muy mal y ellos lo pintan de otra manera. Así que, bueno, lo único que nos queda es seguir de pie. Cuando nos caigamos, ustedes nos levantarán. Cuando ustedes se caigan, les levantaremos a ustedes. Pero estar unidos y con fuerza y convencidos y estar orgullosos de todo lo que hemos logrado, de todo lo que le hemos hecho el frente a él, teniendo todo su aparato y nosotros con toda nuestra fuerza, ¿no? Así que muchas gracias a esta institución tan linda, ¿no? Muchas gracias. Ay, ay, a mujeres, ay, ay, a Warmis. Bueno, le avisamos que están, esta mesa panel está transmitiendo en vivo por las redes de Radio Pueblo, por otras páginas. Y bueno, estamos acá en lo que es el Salón Rodrigo León de la Biblioteca Popular Niños Pájaros. Están presentes acá compañeros y compañeras de diferentes espacios, la comunidad que se acercó para escuchar desde primera persona la resistencia que se está teniendo en la Puna y en la Quebrada, ¿no? Y también tenemos una exposición de fotos donde se visibiliza todo el proceso de la lucha de las mujeres, de los hermanos que vienen resistiendo y los que siguen resistiendo en la provincia de Buenos Aires y en todo en todos los lugares de nuestra provincia. Ahora le voy a dar el micrófono a otra hermana docente, la hermana Mercedes Maidana, una luchadora indígena. Un fuerte aplauso, que ha ganado la lucha al tirano de Morales. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Soy indígena, mi profesión es docente, la ejerzo también lo mejor que puedo. Creo que me quedaba pensando en cada una de las palabras, ¿no?, de las hermanas que me han antecedido, y pienso quizás en el problema de fondo. Pienso y sostengo que vivimos en un estado impuesto. Y por eso, ¿no es cierto?, hace 5 siglos, con la llegada de Occidente a América, a la Via Yala nuestra, a nuestra Via Yala profunda también, y con estos 200 años de vida, 213 años de vida, ¿no?, los que sean de este estado argentino y asimismo la provincia de Jujuy, tenemos que reconocer que nosotros estamos peleando y estamos haciendo algo tan valioso con todas nuestras acciones, que es deslegitimar la última reforma constitucional en la provincia de Jujuy. Pero también tenemos que reconocer y comprender que la primera constitución nacional que ya teníamos en el año 1853 en el país era de carácter burgués y liberal. ¿Qué queremos decir con esto? Que venimos transitando una historia en la que no hemos todavía podido recuperar la autonomía real sobre nuestros territorios. Tenemos la posesión, somos nación, indudablemente, y tenemos la verdad de nuestro lado. Tenemos la historia que avala quiénes somos y tenemos nosotros una memoria viva, latente, dentro de cada uno de nosotros y nosotras. Pero no me puedo olvidar de esto, ¿no?, de que desde que llegó Occidente a América, nosotros pasamos, ¿no es cierto?, a ser los nuevos esclavos, producto de ese sistema burgués y liberal. La nueva constitución en la provincia de Jujuy representa un avance más sobre eso. Cada época marca de diferente manera cómo será el exterminio del indio, en definitiva. Nosotros en el pueblo Mahuaca nos ha tocado algo muy particular. Hemos estado acompañando a las hermanas el día 17 de junio en Purmamarca, al mediodía más o menos hemos llegado. Producto en este caso de los vecinos y vecinas de ahí del mismo pueblo que decían: "Seño, seño, vamos, nos están golpeando a los hermanos en Purmamarca". Ya habíamos estado previamente en Capital el día 16, desde el 5 de junio también, ¿no es cierto?, dentro de la marcha docente, que bueno, en este caso se mezcla mucho. Y creo yo que se ha mezclado bastante, porque desde la línea india muchas mujeres que somos docentes hemos decidido que era parte de la agenda que tenía que trabajar también nuestro gremio, ¿no? El 2 de junio Mahuaca salió con un mandato así, y se sostuvo y se sostiene. Después llegó la instancia en la que hubo que poner la palabra en algo que también es propio de este sistema y que tiene que ver con el ejercicio de la democracia, que es el uso de las bancas abiertas. Esto se dio por iniciativa también del Corte de San Roque, ya va a hablar acá sobre eso la hermana, y también fue una iniciativa de los mismos docentes. No sabíamos el total de la repercusión de ese hecho, pero como nosotros, me considero herramienta para lo que se me solicite, ¿no?, en la causa india, me tocó en este caso llevar esa voz a ese espacio. Y bueno, lo lamentable de todo este hecho fue la represión y también tener que lamentar, al igual que Purmamarca, un hermano con la pérdida de un ojo. Sabemos que en Purmamarca se conoce un caso como más que otro, pero que hay varios casos que no se han denunciado, también entendiendo que hay mucho miedo todavía en mucha gente para decir lo que ha vivido, lo que ha pasado, ¿sí? Bueno, vamos a resignificar en este presente que estamos acá con una responsabilidad absoluta por el solo hecho de haber tomado conciencia histórica de la lucha también, a su vez, de nuestra abuela mayor, de una de nuestras abuelas mayores, que es Bartolina Sisa. Conocerla, saber su historia, creo yo también, hay capaz podemos coincidir con quienes nos están escuchando, nos interpela en quiénes somos. ¿Por qué decidimos levantar nuestra voz? ¿Por qué decidimos salir a los cortes, acompañar los cortes? ¿Por qué salimos a poner el cuerpo cada que pasa algo, sea nuestro pueblo o al pueblo vecino, algún hermano o hermana, ¿no? Y así creo que muchas de las que están acá también en este momento, en este espacio, ejerciendo el derecho a la palabra, en algún momento también seguramente puede ser una bonita ronda en la que tengamos no más voces para poder decir y gritar lo que a veces también nos hace tanto daño por dentro cuando queda atragantado. Volviendo sobre este hecho, creo que nosotros tenemos de ahora en más un desafío bastante grande. Hemos logrado quebrar de alguna manera el poder de la tiranía del gobernador. Hemos quebrado ese poder en estas elecciones, indígenas y no indígenas de la provincia de Jujuy y por supuesto también del país, ¿no? Por eso pierde las elecciones. Sin embargo, nos queda un desafío mayor después de este último logro que ha tenido la gente en el Malón allá en Buenos Aires, dentro de lo que es el trabajo territorial en la comisión investigadora, ¿no? En esa comisión que se habilitó para receptar, porque en la provincia sabemos también los que estamos acá presentes que no se puede, que en la provincia, esta provincia se ha transformado en este momento en una de las pocas provincias en donde no hay ejercicio de derechos y que por lo tanto se tuvo que habilitar la instancia nacional. Nos queda este desafío importante porque hay que pensar en estos 2 meses de trabajo y después qué. Y hasta que llegue ese después qué, nosotros tenemos que estar preparados y preparadas. Yo recuerdo haber leído justamente una de esas cuestiones en Bartolina, ¿no? La capacidad estratégica, ¿no?, para anticipar algunas cuestiones vinculadas a lo que en ese momento era el enfrentamiento cuerpo a cuerpo también, ¿no?, con la colonia. Nosotros estamos viviendo también en colonia nuevamente. Las colonias, por más que sean declarado ilegales, siguen existiendo. Lamentablemente la escuela a veces miente mucho y entonces seguimos reproduciendo un cuento de hadas, como le pasa a veces a las mujeres cuando leen mucho esas historias y después, bueno, hay que hacerse cargo en la vida real, que se trata de otra cosa. Voy a volver sobre lo que dije al principio. Nosotros tenemos también un trabajo bien importante que hacer y es desde el ejercicio real de las autonomías de cada uno de nuestros pueblos sostener esto que ha empezado ese 14 de junio quizás ahora con el Malón a visibilizarse también un poco más y que ya le viene costando sangre a nuestros hermanos y que ya le viene costando también la salud a los hermanos y hermanas. que necesitamos seguir generando acciones, nuevas acciones, acciones mientras y acciones después, que nos permitan seguirnos fortaleciendo, no solamente en decir quiénes somos, sino cómo vamos a ser, ¿no es cierto?, para no caer también en el cuento de nación. Vamos a esperar estos 2 meses, nosotros tenemos que construir y definir esa capacidad de negociación con los estados. Y ahí sí voy a volver realmente sobre lo que dije al principio. Estamos en un estado impuesto. Las hermanas dijeron hace rato y hablaron de que somos naciones. La única constitución, la constitución que nos miró de esa manera, y ya no sabemos a qué se debió, pero bueno, agradecemos igual a los abuelos que la pelearon en el 94, es cuando lograron el artículo 75, inciso 17 y 22 y todo lo que a veces leemos un poquito para poder conocer acerca de nuestros derechos. Conocer nuestra historia es fundamental, pero conocer nuestros derechos es una cuestión también de ciudadanía indígena y de responsabilidad que tenemos con nosotros y con las próximas generaciones. Y tenemos que construir esa capacidad de negociación porque no podemos negar la existencia de este Estado, aunque impuesto, repito. Pero es necesario que nosotros podamos, entre todos y entre todas, cada una desde sus lugares, cada uno desde sus lugares, fortalecer, construir y también derribar algunos mitos que tenemos en relación al mismo Estado. Acá el conflicto sigue siendo con los estados, tanto el estado provincial como el estado nacional, y eso no nos lo puede negar nadie. Acá hay intereses muy fuertes en torno a nuestros elementos sagrados, en torno a la tierra, en torno al agua y en torno a la misma vida. Entonces, si hay todos esos intereses creados, pues por supuesto que nosotros no vamos a tener ni gobernadores ni presidentes a los que les interese dar una respuesta a la parte india, porque la parte india no les conviene, porque la parte india habla de otra cosa, siente otra cosa. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Yo dejo instalado eso como una consigna para continuar el trabajo colectivo, para continuar el trabajo comunitario y para repensarnos. Nada más. Muchísimas gracias, hermana. Ahora continuamos con esta mesa y le vamos a dar la palabra a otra hermana de la comunidad de San Roque. Ella es Norma Canchi. Buenas noches, hermanos. Bueno, soy un poco tímida, ¿sí? Pero no para luchar, para poner cuerpo, ¿sí? Bueno, las hermanas ya dijeron todo, su historia y todo, ¿no? Yo les voy a contar un poco cómo vivimos en el corte, ¿sí? Bueno, empezamos el día 16 viniendo acá a la marcha de los pueblos originarios, docentes, acá en la plaza. Y a la noche volvimos al corte de Pumamarca. A las 6 de la mañana más o menos fue el primer que los policías nos corrieron de ahí, ¿sí? Y bueno, el 17, que fue a las 2, 3 de la tarde, que también ahí fue creo que fue ahí lo peor, ¿no? O sea, yo a mis 35 años nunca viví una cosa así. Sentí miedo, mucho miedo, porque nunca he pasado eso. Cuando escuché los primeros tiros, pensé salir corriendo, porque tuve miedo. Y en el camino dije, no, no voy a salir corriendo, voy a poner cuerpo, voy a luchar, voy a defender algo que lo que es mío, la tierra, el agua. que es vida para nosotros. Y así, 10 días me mantuve en Pumamarca. Luego bajé al Corte de San Roque porque soy de ahí, de esa comunidad. Y aún nos mantenemos en el corte. Bueno, nos corrieron, pero seguimos ahí al costado de la ruta. Sufrimos discriminación. También hubo golpes de los turistas hacia nosotros, insultos de toda clase. Mi nombre es Gabriela. Yo estuve en el corte de Tilcara. Cuando ella habló, se vino una película en mí de cómo es la lucha. Y es por amor. Hay amor, gente. Hay amor por nuestra naturaleza. Hay amor por todo. Por ellos hay amor, porque nosotros no hemos luchado con armas, nosotros no hemos luchado con piedras, nosotros no hemos lastimado a nadie, tan solo lo hicimos por amor. En nuestra sangre hay sangre guerrera. Hay sangre luchadora. Y esa lucha se hace con amor, gente. Es lo que más le duele. Porque nosotros nos reprimimos, gente. Estuvimos haciendo corte de ruta. Como ella decía, venían, nos faltaban el respeto. Nosotros no reaccionábamos. Nosotros nos retirábamos, no contestábamos. En Tilcara la mayoría éramos mujeres, chicas jovencitas. Nos acompañaban 1 o 2 varones. Eso pasaba. Cuando el señor gobernador dijo, no vayan a la provincia de Jujuy porque hay cortes. Mentira, señores, más han ido y gente que nos apoyaba. En Tilcara tuvimos a una señorita de 22 años de Alemania. vino de vacaciones a Buenos Aires, se enteró de nuestra lucha en Jujuy y estuvo con nosotros en el corte. El apoyo fue incondicional. Tuvimos turistas, docentes turistas, que también estuvieron en el corte, también nos estuvieron ayudando. Tuvimos de todos los cortes. No es fácil. Y la lucha sigue. Si bien ya no es la yuta, de alguna manera sigue. La última vez salimos en la marcha de 23 de agosto, en Tilcara. Salimos con nuestros carteles en medio de toda la marcha. Cantábamos la canción de Bruno Arias, a ver si la cantamos un cachito, esa que dice 500 años, vamos, ¿cómo es? Y a 5 siglos. Vamos a ver. Esa canción la cantamos, levantamos las huipalas, como decían que bajaban unos y se levantaban miles. Y así fue. Y de alguna u otra manera seguimos la lucha. Lucha con amor. Lucha por nuestra naturaleza. Una lucha por nuestras hermanas. Y a levantarse, hermana. Nosotros las mujeres podemos. Y siempre lo hemos demostrado en cada paso que damos, en cada lucha que damos. Eso es todo. Muchas cosas para contar, mucha experiencia, pero es todo. Gracias por estar, gracias por escuchar. Gracias por organizar esto. Jaya, hermano. Bueno, para darle fuerza a las hermanas, vamos a cantar esa canción, ¿no? De 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es esencia, es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es la esencia, es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Bravo! Resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es esencia, es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es esencia, es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Bravo! Solo aclarar que la canción de 5 siglos pertenece a un hermano que lo hizo en el año 1992, que es Daniel Apaza, ¿no? Dice, ¿no? El Lobo. Cuando fuimos a Buenos Aires lo conocimos y él nos comentaba que la canción nace también con ese coraje, con esa bronca que algunas veces nos agarra, la impotencia de que estábamos todos separados. Y bueno, él dice, esta canción es para que todos nos abracemos en una misma causa. Y es lo que el Malón ha hecho, ¿no?, con esta canción, y él un poco nos agradecía, pero nosotros también le agradecíamos a él por lo que ha escrito, por el contenido tan fuerte de esta canción, ¿no?, que hoy le hemos hecho, digamos, ha dado toda la potencia de su letra, ¿no?, en nuestros niños. En Abrapampa, por ejemplo, teníamos en agosto el mes cultural, y todos se manifestaban como con esta canción, ¿no? Entonces, él dice, cada que canten esta canción es el abrazo de hermandad que él quería manifestar. Así que eso, hermano. Y después un poquito me venía a la mente la parte histórica, haciendo una comparación con las batallas de Quera, que estaba hablando con una hermana. Ella dice que es de ese lugar y nos poníamos a charlar. Y así con algunos testimonios que todavía está en la Puna, que se revelaron, dice, ¿no? Los hermanos de los cuatro departamentos, dice un poeta, Serpa, ¿no? Dice Cochinoca, Rinconada, Yavi, Santa Catalina. Justamente era el tema tierras, porque estaba en manos de los terratenientes que han esclavizado a nuestro hermano. Y pasó así, se levantaron, se sublevaron, y después en la batalla de Quera, primero, no es bueno, eso ya como que lo vamos a leer, pero lo que yo quiero es hacer esa comparación. Primero, la batalla de Quera gana, o sea, salen victoriosos. En la batalla de Abra de la Cruz, perdón. Y en la batalla de Quera, bueno, murieron muchos hermanos, y decía una hermana cuando nosotros íbamos a ese lugar a hacer una ceremonia para unirnos con los hermanos que han perdido la vida en ese sector, él decía, yo vivo por acá bajito. Y mi abuelita dice que le contaron a ella también que como sucedió esto el enero, 4 de enero, dice, ¿no? Dice que todo el verano se pasó las lluvias lavando la sangre, y ellos vivían más abajo, entonces tomaban el agua con sangre de nuestros hermanos que murieron, que se tiró mucha sangre. Después, cuando llegó el invierno, cuando ellos tomaban el agua, porque ellos sacan el agua de la quebradita, de las vertientes, tenía el sabor a sangre, era clarita, pero era el sabor a sangre. Y así dice mi abuelita, y las ovejas las tenían que tener en las quebradas. Y los abuelos dicen que se escondieron en los cerros, ahí les llevaban la comida. Y la persecución que hubo, bueno, eso le dicen los libros, ¿no ve? La mina de, ¿cómo se llama? El chancamiento de minas azules. Después dice, les persiguieron, salieron patrulleras, dice la historia. Pero ellos cuentan que venían a caballo. Los militares de acá, de los gobiernos de ese tiempo, llegaban a los campos de nosotros y buscaban a los abuelos. Cuando los encontraban todo golpeado, todo con moretones, los mataban, le cortaban la cabeza y le ponían en las plazas, ¿no ves? Así les dieron un escarmiento hasta que nadie hable sobre eso. Entonces, y hoy se vuelve a repetir casi, nos reprimen. Nos persiguen, no nos matan, pero bueno, está la intimación a eso, ¿no? Al miedo, instalar el miedo y el temor. Entonces, como que vienen haciendo lo mismo, para que analicemos entonces cómo podemos revertir la historia, cómo podemos cambiar esa historia, ¿no? Eso, viniendo a esto, y una frase que quedó, dice, el hermano ya estaban ocultos así, por ejemplo, nosotras, suponiéndolo, estábamos en una cueva, y cuando nos traían la comida, algunos hermanos que decían, si nos van a matar, yo ya no quiero comer. Y entre ellos se animaban, nos pueden matar, vamos a morir, pero nuestras tierras serán nuestras, digamos, pero las tierras serán nuestras. O sea, con ese honor, con ese orgullo de decir, podemos morir, pero alguien nos va a suceder, ¿no ven? Y la frase que dice, volveremos y seré millones. Cuando yo le explico a los chiquitos, ellos lo entienden rápido, de cómo volveremos y seré millones. Pero dice, ¿no ve? Nuestro cuerpo va a la tierra, y la tierra crece lo que comemos, el alimento, come la oveja, y nosotros comemos la carne de la oveja, entonces, y nosotros estamos comiendo eso que ha dejado nuestros abuelos, por lo tanto ahí nomás estamos, entonces llevamos las células de ellos, tenemos sus genes en nuestra sangre, nuestra pacha nos alimenta y todo estamos, entonces la hermana Bartolina debe estar en todos nosotros, una molécula de ella tenemos y así nos vamos sucediendo, entonces es tan verdad todas esas frases, no es una frase porque sí, sino es una realidad, ¿no? Entonces creo que esa fuerza hoy podemos decir que está presente entre nosotras, ¿no? Entre nosotros, tanto varones como mujeres. Así que bueno, hayay hermanos por todo. Bueno, vamos cerrando la transmisión en vivo que están haciendo acá por varios Face y abrimos una ronda.